Estoy aquí de pie frente al paisaje que nos vio soñar. Estoy aquí de pie con tu recuerdo y este gran dolor de no tenerte ya. Seguiré, hay que seguir viviendo así, aunque no pueda ya soñar ni descansar. Hay que seguir, hay que seguir. Estoy aquí de pie con mi fracaso. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 15 de noviembre del año 2018. Y continuamos en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5 para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos. Y bueno, pues ojalá que el frío no esté haciendo muchos estragos. Pero si nos comparamos con el frío que hace, digamos, por allá por el cofre de Perote, pues no deberíamos de estarnos quejando. Aún así, pues cuando no está uno acostumbrado a fríos y de repente, y además fue como muy repentino, ¿no? De un día de calor a púmbale. Pero bueno, pues ya estamos aquí nosotros a buen resguardo en nuestra cabina de Radio Universidad Veracruzana, en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, los saludamos con muchísimo gusto, quienes estamos aquí al frente del programa La Revista, auxiliados por nuestros compañeros de aquí del turno matutino, nuestros compañeros técnicos, administrativos, manuales de confianza, nuestras compañeras secretarias, saludos a Bertita y a Ceci, Zoraida en la fonoteca, en fin, ya todos listos en sus puestos, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y allá en las lomas del estadio, allá en la rectoría, pues desde allá está supervisando y oyendo el programa, porque él es revistero, Raciel Martínez, a quien mando un saludo muy afectuoso. Pues miren, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana, a pesar de todas las distracciones mediáticas. Usted sintoniza el 90.5 de frecuencia modulada. También ya sabe que estamos en línea, estamos en las aplicaciones. Así que, bienvenidos a La Revista. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias del Don Véneto, acogidas por la piedad y la clemencia austriacas bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia, Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del palacio de Laeken. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona, que murió de consunción y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando fue todavía era rey de Francia, me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las Tullerías. Ah, yo soy María Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina, sobrina del príncipe Joinville y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía 10 años a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano, José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio Imperial de Schönbrunn y fue el primer descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América y que mandó construir para mí a la orilla del Adriático un palacio blanco que miraba al mar y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa del Mato Grosso, princesa de Chichén Itzá, Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 60 de beber loca de sed en las fuentes de Roma. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues muy buenos días otra vez, ojalá que todo muy bien por allá. Y bueno, pues hoy le pedimos permiso a Juan Rulfo y Pedro Páramo para iniciar de otra manera, no menos atractiva literariamente, por la muerte de Fernando del Paso. Y bueno, ahorita todo el país, todos los noticieros, todos los periódicos y sobre todo todas las gentes que están vinculadas con la cultura, sobre todo con la literatura, pues están hablando de lo mismo, están hablando de la muerte de Fernando del Paso, quizás ocupando mucho los lugares comunes, ¿no? En estos casos de que es una pérdida irreparable y demás, pero más allá de eso, pues la verdad es que pues Fernando ya tenía 83 años, su salud no era de primera, ya ven que andaba en silla de ruedas ya desde hace un buen tiempo. Eso sí, muy activo y con unos trajes y unas camisas sensacionales, De veras que merecen un comentario aparte. Pero pero hay muchas anécdotas y bueno, se están emitiendo algunos de los pasajes importantes en la vida literaria, sobre todo los premios que le dieron a Fernando del Paso, como el Premio de Ciencias y Artes y sus discursos, ¿no?, tan llenos de humor, tan antisolemnes, sobre todo el discurso que dio cuando le dieron el premio Cervantes en este lugar allá en el Paraninfo de la Universidad de Henares. Pues imagínense ustedes, ¿no? Todo muy, muy al estilo de un evento pues tan importante, ¿no? Como este, muy austero, ¿no? Y él, pues, con su humor, pues desolemniza, ¿no?, este tipo de reuniones, en este caso para darle el premio más importante de las letras hispanas a Fernando del Paso. Para muchos es el premio realmente más importante de todos, porque el Nobel siempre deja como muchas dudas, o casi siempre deja dudas, ¿no? Dejémoslo ahí. Y en cambio el Cervantes, pues casi siempre la gente está de acuerdo, ¿no? Y estaba comentando ayer a alguien muy perspicaz, muy con un olfato muy especial como de periodista, que los premios Nobel que se les han dado a los mexicanos han sido con P. Y ahorita vamos a revisar la lista y efectivamente empezaron por Poniatowska, ¿no? Por ahora Fernando del Paso. Y bueno, paso a otras cosas y luego vemos eso. Decía yo que una de las anécdotas que él ha platicado cuando le dieron el premio Cervantes, nos regaló uno de los discursos más elocuentes y personales de su de historia. Pitol es el otro que empieza con P, y hay otros dos. En esencia, el escritor nos regaló un secreto, nos reveló cuál fue el motor que echaba a andar cuando sentía pereza de escribir. El paquete que el mexicano entregó al Instituto Cervantes incluía un ejemplar. Hay un protocolo, hay una tradición que entrega el premio Cervantes en turno, entrega algo muy preciado para él y se encierra en una caja como de seguridad, esas de los bancos, y se va a abrir dentro de 100 años. ¿Sí? Entonces el paquete que él entregó fue un ejemplar de la primera edición de José Trigo, su primera novela. Y en su segunda novela también, Palinuro de México, un disco de Voz Viva de México, en el que aparecen grabaciones de su voz con algunos fragmentos de sus novelas y una antología de sonetos. Pero había un objeto particularmente especial, que era una camisa. Así lo contó el escritor. Dice, es que hace mucho tiempo el joven poeta mexicano tabasqueño José Carlos Becerra obtuvo una beca Guggenheim y con ella se fue a Londres con el propósito de comprar un automóvil con el cual recorrer toda Europa. Y una madrugada caminó a Brindisi, en Italia. No se sabe qué sucedió, tal vez se quedó dormido al volante. El caso es que se desbarrancó y se mató. Yo llegué, todo esto lo dice textualmente Fernando del Paz, yo llegué también con mi beca Guggenheim a Londres pocos meses después y me alojé en la casa de mi mismo amigo mutuo, Alberto Díaz, en donde él se había alojado, Becerra. Allí José Carlos Becerra olvidó una camisa que yo heredé. Desde entonces, cada vez que yo sentía pereza de escribir, desánimo o escepticismo, me ponía la camisa y comenzaba a trabajar. Pacheco es el otro. Otro compé que le dieron premio Cervantes. Ahí me voy acordando poco a poco. Y creo que falta uno. Consideré que ya tenía un deber hacia aquellos artistas cuya muerte prematura les impidió decir lo que tenían que decir. Por eso, esa camisa tiene tanta importancia en mi vida. Depositarla en la caja de las letras no significa que no vuelva yo a escribir, porque dejó la camisa también ahí en la caja. La magnificencia e importancia del premio de literatura. Bueno, y no volvió a escribir mucho, quizás este último de Lorca, ¿no? A lo mejor ensayos y cosas así, pero él realmente no fue muy prolífico. Ayer lo comentaba yo, que no fue muy prolífico. Tuvo pocos libros, es decir, El Palinuro, José Trigo, Noticias del Imperio, Linda 67, una licencia que se dio para hacer una obra policíaca, además bastante interesante. Pero sus tres obras fueron monumentales, salvo Linda 67, que es un buen libro y ya, ¿no? Este de último, de Lorca, pues debe estar delicioso, yo no lo he leído, pero imagínense Del Paso hablando de Lorca. Pero no hay mucho más. Pero él decía que consideraba que tenía un deber hacia aquellos artistas cuya muerte prematura les impidió decir lo que tenían que decir. Y por eso esa camisa tiene tanta importancia para en mi vida, ¿no? Además, José Carlos Becerra, un poeta que se lloró mucho porque era excelente, ¿no? Y muy joven. Depositarla en la caja de las letras no significa que no vuelva yo a escribir. La magnificencia e importancia del Premio de Literatura Española Cervantes me obliga moralmente a hacerlo y así lo haré. Me pondré la camisa, así sea metafóricamente una y otra vez hasta que se acabe, no la camisa, sino mi vida. Y esa vida, pues ya acabó. Son muchas las reacciones. Por ejemplo, Elena Poniatowska también ya recibió el Cervantes. Más que ningún otro escritor, dice Elena, por medio de la jornada, Fernando del Paso manifestó su indignación ante injusticias sociales y participó con su pluma en los acontecimientos políticos y sociales, entre ellos el apoyo definitivo a Andrés Manuel López Obrador en los meses que precedieron a la elección del 1 de julio. Aquella que que queda latente todavía el hecho de haber sido fraudulenta, ¿no? No solo lo vimos en el teatro, dice Elena sobre Del Paso, sino en su casa, sentado en su silla de ruedas. Tras la que se mantenía al pie del cañón, su hijo Alejandro. Visitarlo resultó una alegría, como fue escuchar todas las ponencias sobre sus obras de investigadores argentinos y chilenos, además de las nuestras, autor de las novelas José Trigo y Palinuro de México. La más festejada, al menos en nuestro país, fue Noticias del Imperio, que cuenta la tragedia en México de Maximiliano y Carlota. Por lo general, los llamados 300 y algunos más no leen lo que se escribe en México, pero vi a muchos encantados con su tomo en la mano, felices de que pues se reconociera una época en la que se sentían herederos. Premio Villaurrutia 1966, le dieron el Rómulo Gallegos, el Mazatlán de Literatura, el Juan Rulfo, el Nacional de las Artes, el Alfonso Reyes, muchos premios, y el Cervantes, el más importante. De Palinuro, personaje de la Eneida mexicana, el crítico Edmundo Valadez, autor de La Muerte Tiene Permiso, lo saludó como el mayor acontecimiento literario de México y sostuvo siempre que si algún novelista merecía el Nobel en nuestro país, era Del Paso. Juan Rulfo declaró, José Trigo, fíjate, Juan Rulfo, dijo, José Trigo es la más formidable empresa que en el territorio idiomático se haya intentado en Hispanoamérica. Es una novela barroca, sí, pero como dice Carpentier, en América Latina, si no somos barrocos, no somos novelistas. Será una enorme tristeza no verlo, dice Elena Poniatowska, y decimos todos, en el presidium de la Feria Internacional del Libro, ya lo estaban esperando. Socorro, su mujer, sus hijos, el amable gran gourmet Alejandro, su acompañante de todos los días y todas las alegrías, y sus hijas Adriana y Paulina. Bueno, hasta Jairo Calixto deja el humor político que lo caracteriza para decir que Fernando del Paso era Dios. Y cuando tuve que encontrarme con él en un hermoso departamento de la Avenida Insurgentes para conversar sobre la obra de teatro que había escrito sobre el poeta Federico García Lorca, tuve miedo, terror a que su genio diera con mi ignorancia enciclopédica. Tuve miedo a titubear a la hora buena, a hacer una pregunta torpe, reiterativa o profusamente cuajada de inepcia. Su presencia era intimidante y silenciosa, pero comenzó a abrirse de capa conforme iba transcurriendo una charla en la que ambos, al final, nos sentimos muy cómodos y confiados. Era el hombre del que no podía decir que había cambiado mi vida con sus libros, pero que a través de José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio y demás piezas de su abrumadora bibliografía, al igual que muchos lectores más, encontré las herramientas para hurgar en las entrañas del mundo, que no es cosa menor. Creía entonces que era un privilegio y un conservador, pero conforme versaba, un privilegiado y un conservador, pero conforme versaba sobre García Lorca, supe que el gran escritor, muy poco dado a elogiar escuelas, tribus o mafias culturales tenía una vasta vena crítica, antisistema y revolucionaria en el más amplio sentido del término, algo que quedó en evidencia en sus agrios y fuertes señalamientos contra los gobiernos priistas y panistas, a los que con frecuencia miraba con desprecio, debidamente documentado. Su look, de los que llama mucho la atención, su look de los últimos tiempos era sensacional, con su atuendo, peinado, sus gafas de rockstar, que ciertamente era, ¿no? Sus corbatas, sus camisas, sus sacos. De estar con vida, sin duda, don Fernando estaría ahora muy, muy, muy consternado por la justicia española, que reabrió el caso de Humberto Moreira, de la Moreiriña, acusado de lavar dinero, y por supuesto se habría alegrado del tuit de mi licenciado Peña, donde lo llena de elogios y lamenta su fallecimiento. Él, que sin duda debe haber leído sus libros, ¿no? Y hasta debe saberse pasajes de memoria. Lástima, lástima que no de recetas para gobernar. La gran aportación de Fernando del Paso con las palabras escritas no enseñó a leer y no a leer. Bueno, pues finalmente filtró algo del humor ahí Jairo. Pues la verdad es que Fernando del Paso era un autor difícil. No era un autor tan fácil. Él estaba sorprendido de que en una encuesta que hizo, me parece que Nexos, el público lector definió Noticias del Imperio como la mejor novela de los últimos 10 o 20 o 30 años, no me acuerdo. Y entonces Fernando del Paso estaba asombrado porque él decía, es que no es un libro fácil de leer, ¿no? Es un libro con un cierto grado de erudición que requiere de un bagaje histórico, porque se trata del imperio cuando invitaron a algunos mexicanos conservadores a Maximiliano y a Carlota, y su locura, su ambición, el papel que jugó Benito Juárez en todo esto, el final trágico, ¿no?, de esta pareja. Carlota se volvió loca, a Maximiliano lo fusilaron acá en Querétaro, Benito Juárez no quiso perdonarlo, y sí se necesita para disfrutarlo un cierto conocimiento de esa parte de la historia, ¿no? Además de un entrenamiento para como lectores, ¿no? Porque no es una prosa, como se dieron cuenta, sí muy evocadora y muy, muy exuberante, ¿no? Pero no es fácil de seguir, sobre todo en algunas partes. Y es un libro bastante extenso. José Trigo, igual. Eso barroco que tiene, pues lo hace también no de una fácil lectura, ¿no? Y Palinuro de México, pues igual, aunque trata de las vicisitudes en el 68 de un estudiante de medicina que se llamaba Palinuro, y toda su relación y su percepción de la realidad social, de lo que estaba sucediendo. Y en medio de la novela, que también es una novela más o menos extensa, es riquísima, ¿eh? Es esa literatura que se tiene que leer con mucha calma. No se puede leer como cualquier novela porque te pierdes. Por lo menos un servidor que no es así como un lector muy concentrado, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado. Puede uno estar leyendo otras cosas y de repente tomar Noticias del Imperio, Palinuro de México, y hay partes muy hilarantes, muy disfrutables en Palinuro. Y a la mitad de la novela está Palinuro en la escalera, que es una obra de teatro es la obra de teatro, digamos, en base en la novela. Y es una alegoría de lo que sucedió en el 68 con personajes de la comedia del arte y Pierrot y Colombina, y muy jugada. Nosotros tomamos eso como base para hacer un espectáculo que se llamó Júntense en los 80 y que tuvo mucho éxito ahí en el Ágora de la Ciudad. Todavía lo recuerdan allá los tramoyas. Y bueno, pues nosotros siempre estuvimos cerca de pues de la obra de Fernando del Paso, ¿no? Y nos pareció pertinente, pues, iniciar con todos estos comentarios. Muy bien, pues son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30, aquí en la revista Chuchín. Literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen. Es tanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Yolanda Castro, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto en saludarte. y pues viene la época de muchos pacientes que va a tener, o sea, los homeópatas, sobre todo en esta época de fríos. Elizabeth Morales, gracias, qué bueno que te gustó la lectura. Pues es que es inevitable, no es mérito de uno, sino del escritor y de la manera como está escrito, ¿no? Bueno. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto en saludarte. Hay que cubrirse, Carlos, porque ya empezaron los fríos y empezaron muy recios, como dicen por mi casa. Imagínate, este es el inicio. Fíjate, Carlos, que uno de los problemas que cometemos, uno de los errores que cometemos las personas cuando llegamos a casa, es creer que la casa ya es un refugio del frío exterior. ¿Y no? Y a veces la casa es más fría que en el exterior. Y entonces nos descobijamos y quedamos otra vez a la intemperie del frío. A mí me pasó acá en tu casa, por la zona del Cedeño, me pasó durante 2 años y siempre que llegaba yo a mi casa me descobijaba y era, hacía más frío adentro que afuera. Entonces, actualmente yo ya ando en mi casa como si anduviera yo en el cofre de Perote, ¿eh? Ahorita estoy con jorongo, con bufanda, con pijama, porque realmente eso durante 2 años me estuvo causando muchas enfermedades respiratorias. Cuando me di cuenta de que mi casa era más fría por dentro que por fuera, que en el exterior, ya me sentí más aliviado, pasé mejores inviernos por acá. Dicen pero que sí, el frío entra por los pies. Carlos, cuando recibió Fernando del Paso el premio Cervantes de Literatura, se lo entregaron por su aportación al desarrollo de la novela aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en sus momentos. Sus novelas llenas de riesgos recrean episodios fundamentales de la historia de México, haciéndolos fundamentales. Fíjate que nosotros leímos en el 2015, cuando le entregaron el premio Cervantes a Fernando del Paso, o cuando lo hicieron, más bien lo nominaron, porque es en esta fecha, justo hoy acaban de dar el nombre del próximo premio Cervantes, es una uruguaya poeta, no recuerdo su nombre. Sí, acaban de dar el nombre. Y empezamos a leer en el taller de la Quinta de las Rosas, Noticias del Imperio. Sí, como decía Fernando del Paso, no es una novela fácil, sin embargo, los primeros párrafos son bastante, son como un carril donde te deslizas fácilmente, tanto barroca, sí, pero es una novela llena de detalles que nosotros debemos de ir apreciando de manera pausada, de manera lenta. Leímos el capítulo, ese en que empieza diciendo, hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del imperio. Una carta que, por cierto, escribe Carlota a su marido, Maximiliano, que había muerto 60 años atrás, ¿eh? Ya murió Fernando del Paso, Carlos, y con él se va una época en la que los escritores escribían por el placer de escribir. Porque escribir provoca un placer que se acerca un poco al de la lectura, Carlos. Las últimas generaciones, los Volpi, los Padilla, los Jordi, los Villoro, lo hacen por el prestigio que conlleva el llamarse escritor, el estar en el catálogo de una buena editorial y sobre todo la beca, las estancias en el extranjero y los puestos públicos. Se fue Rulfo, Paz, Fuentes, García Ponce, Pacheco, Monsiváis, Pitol y ahora Fernando del Paso. Todos con P. Todos con P, y si tomamos en cuenta que Fuentes es PH para algunos idiomas, pues, sí. Pues también fue también. P. El de Palinuro de México, el que se carteaba con la emperatriz Carlota en Noticias del Imperio, esa gran novela que, como 100 años de soledad, todos dicen conocer, pero muy pocos han logrado leer. Sí. Pero se fue también el Fernando del Paso de José Trigo, de Linda 67, y el de los sonetos de amor y de lo diario, y para muestra un botón, Carlos. Un soneto de la rosa enamorada de sí misma para Javier Villaurrutia. De luz su tallo, de agua su corola, su alma de vidrio su rubor de nada, es una sola rosa aprisionada en una azul y tibia caracola. Es una rosa transparente y sola, de sal sus hojas y de frente alada, una rosa de sol abandonada en las aladas alas de una ola. encandilada rosa de un reflejo, danzante rosa que se vuelve encaje, de espumas claras y de brillos lentos, la rosa está prendada de su espejo, apasionada rosa del oleaje, enamorada rosa de los vientos. Murió Fernando del Paso a los 83 años y con su muerte, Carlos, nos damos cuenta de que el siglo XX ya se encuentra muy, muy lejano. Que descanse en paz el escritor Fernando del Paso. Pues ya nomás de esa generación creo que Elena, ¿verdad? Solo queda Elena Poniatowska, pero yo a Elena no la considero una novelista. Perdónenme los que la consideren una novelista. Creo que La noche de Tlatelolco fue uno de los libros que más daño le causó a los jóvenes y a la literatura en los años 70 y 80, porque los maestros ignorantes la recomendaban como una novela, y no es una novela. Entonces, pero cuando, eso no es culpa de ella. Exacto, no es culpa de ella, pero finalmente el daño se causó y todos crecimos confundidos creyendo que eso era una novela, cuando había novelas magníficas, por ejemplo, llegaron después la de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. Luis González de Alba. Carlos, sí. Dando del Paso, aunque es de la época en que se fundó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Fernando del Paso, la mayor parte de su obra la escribió antes de ser becario del Sistema Nacional de Creadores y del Sistema de Mérito de Creadores, porque las crisis, Carlos, son las que despiertan la creatividad en los hombres, en los escritores. A partir del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de las becas para jóvenes creadores, para el Sistema Nacional de Creadores, y mira que yo lo digo porque fui joven creador, con beca también, y para creadores emérito, nos fue cercenando la creatividad, porque no hay nada peor para un escritor que la comodidad. Y la incomodidad es la que de repente nos inquieta y nos mueve a estar creando. Los escritores de ahora, Carlos, escriben con esa comodidad de la celebridad, de las editoriales, de sentirse los grandes, las grandes letras de la pluma mexicana. Sin embargo, hay que decirlo, desde Noticias del Imperio, desde Batallas en el Desierto, no ha habido en México una novela que se destaque realmente, ¿sí? No ha habido la gran novela en México como ha sucedido en otros países que han padecido crisis y que han creado, los autores, que han creado verdaderas obras maestras. Entonces, bueno, otro grande de la literatura que todos estamos de acuerdo es Juan Rulfo, y lo que tienen en común es que no fueron muy prolíficos, escribieron poco. Exactamente. Pero decía Fernando del Paso, es que hay que saber guardar silencio, ¿no? En alusión a aquellos escritores, pues que están escribe, ¿no? Porque su finalidad es eso, es la celebridad. Yo conocí en mi época, cuando estaba yo en la Ciudad de México, a muchos que se morían por salir en la televisión, muchos que se morían por salir en los suplementos culturales, haciendo y escribiendo cualquier cosa. Y en segundo lugar estaba realmente la obra. Primero estaba, digamos, el sentirse leídos, pero no les importaba lo que escribían, sino les importaba realmente el medio para el que escribían, ¿no? Y eso, pues al final de cuentas, no es relevante. El tiempo va colocando cada uno en su lugar, Carlos, ¿eh? Sí. Muchos de los escritores que no publicaron nada, ¿sí? Son escritores que ahora son los más leídos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Kafka, que bueno, algo habrá publicado por ahí. Ahí tenemos a Fernando Pessoa. Ahí tenemos a otros autores que... Ahí tenemos a Lucía Berlín, que se mantuvo durante mucho tiempo olvidada por la literatura de los Estados Unidos, y ya siendo una mujer muy mayor, ya es cuando empezaron sus cuentos a ser destacables. Pero son muchos los escritores que hoy día se pelean por las grandes editoriales, se pelean por los grandes premios, se pelean por las grandes becas, para disfrutar de una comodidad que los vuelve eunucos de la literatura, Carlos. Muy bien. ¿Sí? Hoy vamos a leer en el taller de Libertad Bajo Palabra los sonetos de amor y de lo diario de Fernando del Paso, Carlos. Hoy de 4 a 6 de la tarde tenemos taller en la Quinta de las Rosas. Váyanse bien abrigados, por favor. saben que en la casa se está muy, muy tibiecitos, muy calientitos, pero saliendo nos va a dar el frío. Afortunadamente, hoy va a ser, de todos los días de esta semana, el día en que va a levantar un poco en la tarde el clima, 12, 13 grados centígrados. Ojalá. Bien abrigados los podemos soportar, pero antes un caldito ahí con doña Dalia en el restaurante de la Quinta de las Rosas, un cafecito y nos vamos a leer los sonetos de amor y de lo diario de Fernando del Paso y la crónica de una muerte anunciada, que ya estamos en la final. Bueno, muy bien, Armando, saludos. Entonces, pasen muy buenas tardes, muy buenos días y abríguense por lo que más quieran. Saludos a los talleristas, ¿eh? Saludos, hasta luego. Nos vemos. Armando Ortiz. Faltan 13 minutos, 13 para que sean las 9 de la mañana. Saludos a Fernando González, que nos sugirió la música que escuchamos hace unos momentos. Es una versión de la quinta de Beethoven, en un solo para guitarra. Y bueno, pues justamente vamos con más música que le vamos a pedir a Chuchín. Tan siquiera gózala. La lectura es una compañía para toda la vida. Entre los amantes de la literatura, es prácticamente una segunda piel. Paola Tinoco. La Orquesta Broadway. Reina, ¿cómo estás? Buen día y helado día, Carlitos. ¿Quién toca el solo de guitarra de la quinta de Beethoven? Gracias por tan bella música en esta mañanita. Abrígate bien, igualmente. Ahorita te digo el nombre. Mira, un sticker que nos manda así el un café con una taza, con una carita, con unas lágrimas. Está muy bonito. La señora Julieta Jiménez quería pasar al aire, pero se cortó la llamada porque en eso entró la de Armando. Pero dice que hace algún tiempo leímos en la revista la novela Noticias del Imperio. No toda, algunos pasajes de Fernando del Paso, y eso es el mejor homenaje que se puede hacer a un escritor. Pues sí, leerlo, desde luego. Este es uno de los escritores que pues, mucha gente lo ha oído hablar. Seguramente algunos lo recordarán más por su vestimenta que por su literatura, porque decíamos que no es un autor fácil, pero para los lectores es una verdadera delicia, es un manjar, es monumental su obra. Y yo recuerdo también, y le quiero... miren, se llama, el guitarrista se llama Marcin Patsalek, pero con una R antes que ya no puedo pronunciar. Patsalek, pues sí, si no tendría que decir Patrzalek. Bueno, Marcin Patrzalek es el guitarrista. No sé si Cristina Klein nos está escuchando, pero en el primer Mictlán que hicimos en el Panteón Antiguo Jalapeño, había una tumba así como subterránea, como una catacumba. Y no había ya muertitos ahí en ese panteón, había pocos. Pero ahí adentro le dirigí a Cristina Kleiner este monólogo de Carlota. Lo que duraba 15 minutos más o menos, los recorridos, llegaba un grupo, se metía dentro de la catacumba y poníamos un poquito de música ambiental y Cristina actuaba el papel de Carlota. Y fue uno de los de los espacios más visitados y más comentados por la belleza, ¿no?, del texto de Carlota, porque además lo decía muy bien Cristina, y pues siempre nos quedamos muy contentos. Entonces me acuerdo que la pobre salía al frío mientras llegaba el otro grupo, ¿no? Entonces ya veíamos que venía el otro grupo y ya se bajaba otra vez a su cueva, ahí a su catacumba, a prepararse para el siguiente grupo, y así eran 4, 5, 6 grupos. Sí, todo esto es... Por eso siempre hemos estado muy cerca de Fernando del Paso, no solo como lectores, sino siempre era... Se nos antojaba mucho llevarlo al teatro. Y esta obra de Lorca, también estuvimos a punto en uno de los neomictlanes del Parque Bicentenario. Uno de los proyectos que teníamos era montar algo sobre esta última obra de Lorca, que es una obra de teatro. Pero ya no se hizo. Y entonces pues ya se quedó pendiente. Bueno, mira, ahorita sabes qué se antoja, bailar salsa, ¿a poco no? Además de un cafecito, con la salsa, pues se quita el frío, mantienes la salud, socializas y y entonces, si uno no tiene la facultad para aprender a bailar viendo o practicando, pues necesita uno a alguien que le enseñe. Entonces hay una academia de salsa en la Orizaba número 98, y esto lo digo con mucho gusto porque además es hijo de nuestra compañera secretaria Bertita, y nos pidió de favor pues que lo anunciáramos, porque pues es algo muy saludable, ¿no? Saludable y divertido. Entonces, si quieren aprender a bailar salsa, ahí en la Orizaba número 98, Altos, junto a Bristol, frente a la Toga. Les van a regalar el costo de inscripción. Vayan, aprendan a bailar, disfruten en el mejor ambiente con atención especializada de este muchacho que sí sabe bailar. Pues era incluso conductor designado en Barlovento antes. Conductor no, bailador designado. Las clases son lunes, viernes y sábado de 7 a 8. Teléfono 2281-545061 para que les den informes. 2281-545061. Y continuamos aquí en la revista. Esto por aquí, esto por acá. Ay, esto de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalapa, va a llevar a cabo la próxima semana la Semana de Salud Visual, que se llama Cuida tu Visión, del 19 al 23 de noviembre, justamente la otra semana, de 10 de la mañana a 7 de la tarde-noche. Ahí le van a diagnosticar a usted si tienen algún problema visual. A veces uno lo ignora, ¿no? Hasta que no se somete a un examen, te das cuenta de lo mal que estás. Entonces, va a haber venta de lentes. La consulta les cuesta $40 únicamente. En clavijero número 13, pues aquí abajo, aquí en el centro. Les doy el teléfono 818-5034, 818-5034. Esto está auspiciado por la Cruz Roja Mexicana. Ya son las 9, así que ya anda por ahí Germán, ¿verdad? Vamos a, ¿qué hacemos, Chuchín? ¿Música o qué? Dale. Yeah. bonita melodía. ¿Sabes? Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Va el carretero con Chico Álvarez, es lo que escuchamos. Luis Ortiz Ramírez, Carlos, con este frío y pone un pingüinito. Me siento como diputado del PRI en el Congreso Federal. Bueno, una buena noticia. Ahorita salimos y vi un pedazo de cielo azul. ¿No sería mi imaginación? ¿Mi deseo? ¿Cómo estás? Un unicornio, Fernando, azul apareció. Era el unicornio azul en el cielo. Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buen día. Ay, pues aquí estamos. Sí, con un poco de frío. Pero todos enchamarrados. Sí, sí, pero está bien. ¿Eso es bufanda o corbata? Es una bufanda. Una bufanda, sí. Sí, yo creo que se adelantó el invierno, ¿no? En esa ocasión. Creo que ya el año pasado sucedió algo parecido. Algo parecido. Y dijimos, híjole, ahora sí se va a venir bien duro. No, luego vinieron días. Yo porque... De esas navidades que uno quiere que haya frío sí. Y no, y hace no, calor. No. Sí, efectivamente, el año pasado estábamos en Guadalajara a fines de noviembre uh-huh. Y hacía un frío tremendo, el año pasado. Este es como aviso. Es un aviso. Es un aviso ahí les va al rato lo bueno. Así es, y hablando de Guadalajara, pues qué triste, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? La ausencia de Fernando pues del Paso, uh-huh. Uno de los grandes escritores, grandes maestros. Es de los personajes que hay que tener siempre en mente, ¿no? Porque son los personajes del siglo XX mexicano, que son de nuestra cultura y que tienen esa virtud, como el caso de Juan Rulfo, ¿no? Que también es de Jalisco. Pocos cierto. Libros, pero muy bien hechos. Es lo que decíamos hace rato, así que es, no con eran muy prolíficos, pero es que decía Fernando del Paso, lo comentaba yo, Armando, que decía, es que hay que, si no tienes nada que decir, quédate callado. Uh-huh, no tienes uh-huh. por qué estar escribe, ¿no? Repitiéndote, ajá. ¿no? Haciendo lo mismo. Sí, y la gente, bueno, a Rulfo le decían, por favor, escriba más, ¿no? Sí. Y nada. No, ya no, esto es lo que tenía que decir. Sí, eso es perfecto, eso está muy bien. Y fíjate qué cosas de la vida, este año perdimos dos Cervantes, Sergio Pitol y Fernando del Paso. Sí, es cierto. Entonces, son las grandes pues glorias. Es que es la generación. Se está yendo. Pero la cuestión es quién nos va a reemplazar. Hay muy buenos escritores mexicanos. Sí, pero tienen toda esa tamaño, no. Tienen esa altura. No los vemos todavía. No se me ocurre ninguno, Hay muy buenos, pero no de ese tamaño. Así es, hay diversos buenos, buenos escritores, buenos pensadores. Es que ya no se hace ese tipo de literatura. Yo no sé si es una cuestión de las editoriales, uh-huh. que ya tú has de saber, ¿no? No se hace ese tipo de literatura. Uh-huh. Entonces los escritores prefieren hacer novelas más cortas y con temas acá de narco y de cosas así muy estrambóticas, ¿no? Muy coyuntural, uh-huh. Sí, así es. Y sobre eso, no todos, hay algunos que claro. Sí, por ejemplo, Cristina Rivera Garza, que mantiene siempre un buen nivel. Sí, que sí. Tú entrevistaste en una filo. En una filo, ¿verdad? Así es. No, pero bueno, sí es un muy, muy lamentable perder a estos personajes, ¿no? Como Fernando del Paso. Pero fíjate que sobre todo lo que dices, que es muy cierto, el huecotote que dejan, porque ¿quién los va a llenar? Sí, pero además otra cosa, que están comprometidos con los cambios sociales. Sí. Fernando del Paso siempre estuvo apoyando. Y Pitol también de izquierda. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, es cierto. Muchos escritores actualmente les da miedo acercarse a la política. Uh-huh. Se acercan en la medida que puedan ganar becas, ¿no? En eso sí. Pero, pero ahí de fuera, ahí en otros puntos, ¿no? Uh-huh. En cambio, Fernando del Paso, pues ya era muy comprometido, ¿eh? Muy, muy comprometido. Fernando, Elena, sí. Monsiváis, sí, todos ellos. Siempre con Fuentes menos, ¿no? Menos, pero menos. Sí, pero sí era crítico, uh-huh. ¿Cómo no? Yeah. ¿Cómo no si no era? En fin, bueno, y así más, antes que nos vaya el tiempo, rapidito, hablamos de las cosas grandes de este país y está también las cosas nefastas de la corrupción que se ve en una cancha de fútbol como el Estadio Azteca. Ah, qué pena, ¿no? Una vergüenza. Pero es lo clásico de que hay un remiendo y se van el gran dinero y dejan las cosas hechas. Es por los eventos que previo a un evento tan importante como ese no debieron de haberse dado. No sé qué concierto hubo ahí. De Telehit. Fíjate nada más. No, pura basura. Fíjate nada más. Basura sobre basura. Les va a salir más caro eso, el caldo que las albóndigas. Pero por años, ¿recuerdas? El Estadio Azteca era una maravilla. Sí. No sé para qué hacen ese tipo de cambios de pasto. Le cambiaron el pasto híbrido, le llaman, híbrido. ¿No? Ahora que se lo fumen a ver a qué le sabe. Híjole. No, espantoso. Pues es signo de corrupción. Simple y sencillamente. Y esa es la imagen hacia el mundo, ¿no? Y mira, el Gran Premio de México que acababa de pasar y que se hubiera podido ligar muy bien con este otro gran evento. Que uno no va a esos lugares, ¿no? Yo sí voy. Ah, bueno, entonces, perdón. Por eso es tu efusividad. ¿De veras? Sí. ¿Tenías boleto? ¿Cuánto costó? He ido a los dos partidos anteriores. Iba a ir a con mis sobrinos. Pues andan arriba de los 5,000 cada boleto. ¿En qué parte? En medio. En medio. Sí, sí, sí. Yo no pensé que eras tan aficionado al americano. Es un espectáculo. A ver qué deporte no te gusta. Es un espectáculo maravilloso, ¿no? No, sí. Sí, sí. Yo, a mí sí me gustaría ir. Sí, sí. Y tengo un amigo que, que va a los supertazones y se gasta un montón de dinero en eso, ¿no? Uh-huh. A mí sí me gustaría estar, claro. Pero no, no, 5,000 pesos, no, no sé si los pagaría. No, pues, y es hasta barato, ¿eh? A comparación de lo que cuesta en los Estados Unidos. Mejor me meto a un buen restaurante, ¿no? Me tomo una botella del mejor vino. Y me sobra para la propina, para el taxi. Pero bueno, casi cada quien. Oye, pues antes de que se nos vaya el tiempo, voy a hablar del libro que traigo el día de hoy. Precisamente, por favor. Hablando de cultura y hablando de identidades sociales, hay un gran teórico que afortunadamente vive en México. Él nació en Paraguay, es Gilberto Jiménez. Jiménez lo escribe él con G. Ah. Y él ha hecho un trabajo interesantísimo por mucho tiempo a través de comprender la cultura popular, principalmente en las expresiones religiosas. Él empezó a hacer estudios aquí en México, en Chalma, ¿no? Siguiendo todas las peregrinaciones y las expresiones de la gente. Y ahí fue evolucionando mucho su teoría en cuanto a comprender la cultura, la cultura de la sociedad y qué es lo que nos da la identidad, que son precisamente temas que se abordan poco en las cuestiones teóricas en sociología, en cultura, en comunicación, en política. Sí. Se abarca poco en las aulas. Gilberto Jiménez ha hincado el diente en este tema de la identidad social. Entonces, pues, nos muestra un bagaje teórico muy, muy bueno. O sea, realmente es muy bueno para todos aquellos que nos gustan las expresiones populares y las expresiones culturales de masas, las expresiones culturales también de la élite, ¿no? Todo lo que significa ese gran concepto de cultura y qué es lo que nos da identidad, que a veces perdemos, sobre todo en estos años, ese concepto de la identidad. Sí. Ya no sabemos qué somos, ¿no? Sí. Cómo nos vamos desarrollando, más que vamos girando por la moda misma, ¿no? Entonces, pues es un buen libro que se hace en combinación con la Ibero, con el ITESO, y la Universidad de Guadalajara, y obviamente la Universidad Veracruzana, que está en esa... ¿Por qué tantas universidades intervienen en un libro? Para poder financiarlo. Sí. Sí, sí, sí. Con un poquito que le da uno u otro. Y además, Gilberto Jiménez en cada una de ellas es un gurú, ¿no? Es un gurú de los estudiantes y los académicos. Ya. Tanto en el Ibero, en el ITESO, como en la UDG, y la Universidad Veracruzana, que se coordinan en este libro, que al final trae unos ejemplos muy interesantes de estudio, que habla de los narcocorridos y habla también de las canciones de protesta, las canciones revolucionarias de los zapatistas. Hace un análisis de esas expresiones populares de los tiempos actuales. ¿De los zapatistas de la revolución? No, los neozapatistas, los chiapanecos, del subcomandante Marcos, ¿no? Y también habla de la música en el porfiriato. Entonces, al final son tres ejemplos que da de sus categorías teóricas, pero en los ejemplos que mencioné hace un momento en cuanto a la música, ¿no? Muy bien. Y pues lo dejo este libro acá. Y también mi tarea, que hace 8 días comentaba que se le ha dado poco, o más bien no se le ha dicho nada, de los 50 años de las estrellas de Fania. Y hace 50 años ellos se dieron a conocer el sello discográfico que reunía a varios músicos de latinos, principalmente en Nueva York, y donde Jerry Masucci y Ralph Mercado son los productores de este sello, y a ellos se les debe la palabra salsa. Simple, ¿sí? Sencillamente, sí, porque querían, querían ver cómo las mezclas del son cubano, de la guaracha, el guaguancó, el jazz y el rock se unían con todo este grupo en la década de los 60, y pues la palabra más fácil fue salsa, ¿no? Pues sí, y además muy acertado. Muy acertado. Porque entonces, es picosa. Las estrellas de Fania son una parte importante en la historia de la música popular, ¿no? Merecen como un programa de radio, ¿verdad? Merecerían programas de radio sobre esto, ¿no? Entonces vamos a escuchar una grabación que se hizo hace 50 años en vivo en el Red Garter, que se llama La Liga Roja, para decirlo en español. Uh-huh. Y ahí grabaron en vivo y sobresale de las interpretaciones de Johnny Pacheco y Eddie Palmieri en esa grabación. Perfecto. Se llama Sabor, Sabor. Esta es grabación de hace 50 años cuando iniciaron las estrellas de Fania. Gracias, Germán. Dale, Carlos. La literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen. Es tanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Entonces, el programa de Llegale Aquí Estamos se puede ver en qué, en Face, en Facebook. Ah, pero ustedes están bien bonitas, así sí que chisten, nosotros no podemos aceptarnos ese lujo. Bueno, muy bien. El Barbero de Sevilla, con una producción de Armando Mora, que además él va a ser el papel principal, el de Fígaro. Participan también Héctor Coyol, Clara Liz Mora, Pablo Pagnosi, Oliver Purschauer, Ana Cecilia Echegaray. La coreografía es de nuestra amiga Norma Yolanda López. Pues ya decíamos que qué bueno que se haga ópera aquí para que la podamos disfrutar, dado los altos costos que implica traerla, pues ya desde la Ciudad de México, aunque esté muy cerca, pues el transporte de todo y de todo el equipo es mucho, es muy caro. Entonces va a ser el 16 de noviembre a las 8:30 en la Sala Grande del Teatro del Estado. ¿Quieren boletos? En Ópticas Barcelona, de Plaza Las Américas, en el restaurante El Portón, junto a Sam's y Superama, y el Comité de Damas Rotarias, en taquilla a partir del día 12, o sea, ya las pueden ustedes conseguir. Y mañana les digo lo que va a pasar el sábado en la Sala Tlacna, porque ya nos estamos despidiendo. Y lo vamos a hacer con Cachao y Paquito. Y a ver si nos escuchamos por ahí en la hora del amigo, a las de 12 a 2 en Radio Ciudadana. Y Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos vemos.